está Carioba. Buenas noches, Escombro, ¿cómo están todos? Vamos a recordar los éxitos. Las manitos arriba, todo el mundo. Porque aquí suena la polenta musical en vivo. Tu grupo, Carioba. Y el grito de todas las chicas solteras esta noche. A ver, ¿a dónde está el grito de todas las chicas solteras para el Chino? ¡Venga, Chino! Para todos los amigos que nos acompañan esta noche, vamos a cantar, recordar los éxitos. Con las palmas arriba, todo el mundo con las palmas arriba y arriba y arriba. Porque esta noche es de fiesta. Y hasta que venga el Chino, el grito de todas las chicas solteras arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Y el silbido de los muchachos borrachos, ¿a dónde están? A ver. Con las palmas arriba y arriba y arriba y arriba y arriba. Para todos los amigos de todos los barrios, arriba, todo el mundo. Con mucho cariño para Ivana, que está cumpliendo años. Y ahora sí, el grito de todas las chicas solteras para el Chino. Hola, hola, hola. Jorgito. Quiero tomar. Bien arriba, bien arriba, vamos. ¡Las palmas arriba! ¡Vamos a bailar, a bailar! ¡Rico, rico, rico! ¡Carioba! Y como cantan los borrachos en Escombros, arriba dice. Quiero tomar para olvidar a esa mujer que no supe amar. Si ya se fue, no sé por qué. ¿Cuál fue el error? Yo no sé. Y las palmas arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Para los guachines de Villa Chata, ahí vamos. A los amigos que nos acompañan, éxitos, lo cantamos todos, arriba todo el mundo, y lo dice. Esa se marchó, esa se marchó. Se marchó, se marchó, Chino. Claro que sí, pero volverá, claro. Ay, pero sí, dice, pero dice. Carioba. ¿Cómo cantan los solteros esta noche? Bien arriba. Ese se marchó sin decirme que llevaba el fruto de nuestro amor. A su amiga pregunté y se me dijo que nunca más la volví a ver. Ayúdame, ayúdame a encontrar esa mujer. los amigos de Villa Cristina, 20 de junio, que están presentes esta noche, chino. Con mucho cariño, suena Turufo en vivo. ¡Caluma! ¡Oye, qué rico, qué rico! ¡Vete, vete con él! ¡Vamos, Ivana! ¿Y cómo dice? Y ahora sí, escombros, el que no salta se la come. Seguimos con la música. Claro que sí, Chino. Para los amigos de San Silvestre que están esta noche, La Ribera presente, Castañares. Sigue tu grupo en vivo. ¿Y qué te parece? Escucha. Como lo que sí era vacilón. de esta noche. Para las eternas, con cariño, sigamos. Arriba todo el mundo, arriba escombro. Quiero ver las manitas arriba todo el mundo. Arriba los solteros, porque suena tu grupo en vivo. Arriba, arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. ¿A dónde está el grito de todas las chicas solteras arriba? El silbido de todos los solteros arriba esta noche. Píngale, píngale. Porque una noche de luna. ¿Cómo? Te conocí en el escombro, chino. Claro que sí. Vaya con recuerdo. Rico, rico. Y cantamos arriba, todo el mundo arriba dice. Fue una noche de luna. Cuando tú me decías que no te importaba, que algún día lo harías. Tú querías que yo ser primero en tu vida, que el amor te hiciera, porque tú me querías. ¡Ahí va! Con cariño para las chicas. Esta neta noche vamos arriba. Atención, atención. ¿A dónde está la chica del baile? A los amigos de la Ival presente, ahí vamos. Y los aplausos de escombros. Gracias por los aplausos, gente. Amigos, muchas gracias. La polenta musical. Está la gente de la Ival, a toda la gente que se llegó acá a compartir esta noche. Bueno, muy contento. Gracias a Villa Chartas. Ah, mierda, me escucho. Pero bueno, saludos, en fin, para todos, chicos, la verdad, un placer compartir esta noche con ustedes. ¿Dónde están? ¿Dónde están mis amigos que no los veo? ¿Dónde están? ¿Por qué no vienen? Y ahora que me encuentro muy enfermo, nadie ha venido a visitarme. Nadie ha venido a visitarme. Amigos son los que hay en las cantinas, siempre y cuando tengas dinero para invitar. Nada tienes, nada vale, así es en la vida. Cuando tienes, cuánto vale, todo es interés. Nada tienes, nada vale, así es en la vida. Cuando tienes, cuánto vale, todo es simple. A los amigos de Mil Noches, ahí vamos, Villa Chartas, arriba. Y cantamos todos, arriba, arriba, escombro. Y si no puedo ser el dueño yo, nunca podrás olvidarme. Porque yo te di todo mi amor, y eso tú muy bien lo sabes. Estoy pensando en ella, pensando qué hará. Gorky, por siempre presente, vamos. Siempre estoy rogando que vuelva, mi llanto a calmar. Pero cada mañana despierto con la ilusión de a mi lado y darte mi amor, y darte mi amor. Y hacerte el amor. Y el grito de todas las solteras, arriba. Para las eternas escombrianas, arriba todo el mundo. Chiquita. Y sigue, y sigue. Cariola. Quiero contar que yo muero por esa. Esa se ríe de mí, se ríe de mí. Me voy a hacer amigo. Soy pobre, ¿qué voy a hacer? No tengo tanta riqueza, pero sí mucho amor para dar, mucho amor para dar. Diré que yo la quiero. Y las palmas arriba y arriba y arriba y arriba. Yo soy tu amor, yo soy tu amor y me muero. las palmas arriba y arriba y arriba. Genios totales, un aplauso para Carioma, fuerte el aplauso. ¿Le pedimos una más o no? ¿Una más? ¿Quedaron con ganas de pedir una más? Cierra el show con un tema más. Suena Carioma en vivo. Gracias, Marito. Un placer compartir el escenario con Mario, mi amigo. Querido. A los señores del sonido también, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a cantar una canción. Una canción que todos conocen y dice más o menos así: te quiero volando en un beso. ¡Chiquita! ¡Arriba todo el mundo! Y con todo el sentimiento. ¡Grupo! ¡Carioma! ¡Chiquita! ¡Rico, rico, rico! Para las eternas escombrianas, ahí vamos. Conmigo vivirás tu eterno, un poco de cielo y un poco de infierno. Si lo haces conmigo, mejor tu decencia. Te quiero desnuda de piel y conciencia. Sentimiento, te quiero volando en un beso. Yo te quiero abrazar en mi pecho y que el grito de amor te engañe. Sentimiento, te quiero volando en un beso. Yo te quiero abrazar en mi pecho. El grito de amor tenga eco. ¡Maira! ¡Arriba, escombros, arriba! Muchísimas gracias. Villa Chantas, arriba. El Aibar, San Benito, y vamos. Sentimiento, te quiero volando en un beso. Yo te quiero besar en mi pecho. Y que el grito de amor tenga eco. Sentimiento, te quiero volando en un beso. Quiero lanzar en mi pecho y que el grito de amor tenga eco. Ay, amor, amor, amor, te quiero, quiero. Ay, amor, amor, amor, amor, te quiero, te quiero. Ay, amor, amor, amor, amor, te quiero, te quiero. Ay, amor, amor, amor, amor, te quiero. Muchísimas gracias, chao, chao. Gracias, gente. Hasta pronto, si Dios quiere, gracias. A descansar, mañana hay que laburar. Gracias, chicos. Marito.